Bueno, ayer por la tarde en Avellaneda habló la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y fue clara en todas sus declaraciones que verdaderamente a uno, digamos, no lo asombra porque conocemos la capacidad en lo que hace a la oratoria, Cristina, pero demostrando con números por dónde se va. Juan Pidori cuando habla toda la semana dice quiénes son los que producen la inflación. Y Cristina ayer con sus cuadros mostrando todo lo que significaba, demostró quién se lleva la gran tajada fundamentalmente. Aquellos empresarios como el de la Anónima que se ríe de la gente diciendo que él hizo mucha plata con la inflación y que y qué tal, y qué haces cuando aumentan los... Y remarco, dijo, y se reían en una reunión de empresarios. Esos son los tipos que desgraciadamente viven a costilla y fundamentalmente jodiendo al gran pueblo. Escuchamos un informativo recién que, por ejemplo, para poder estar arriba de la línea de pobreza, para no ser declarado pobre, una familia tiene que recibir 98 mil pesos, casi 100 mil pesos. ¿Y dónde hay una familia? Muchas familias no tienen ni siquiera, no llegan ni a la mitad de lo que se está hablando. Entonces, toda esta situación que se produce en la Argentina, en la cual es algunos vivos, muy vivos, se llevan, digamos, la gran tajada, como dije anteriormente, apañado por un gobierno que no agarra la lapicera. Lo que dijo Cristina es cierto, le dijo Alberto Fernández, usar la lapicera y aquellos funcionarios que no funcionan, que se vayan. Acá no hay que tener miedo a los empresarios que te aprietan y demostró la ganancia. En un año, una empresa, sin nombrarla, pero dijo que era relacionada con lo que significa alimento, es Arcor. 450% de ganancia tuvo en un año. Y otras empresas textiles, que digamos es un rubro que se mueve menos, 250%. Y entonces uno cuando escucha a algunos economistas que te lo muestran por los grandes medios de difusión, te quiere hacer creer que la culpa la tenemos nosotros, que gastamos mucho, que tenemos que ganar menos sueldo para podernos gastar, cuando la cosa es al revés. No recordamos cuando el primer gobierno de Cristina, concretamente, era lo que significaba el mayor consumo producía mayores ganancias para los empresarios, pero también producía lo que significaba mover todo lo que significaba el andamiaje para que funcionaran las empresas, para que hubiera trabajo. Nosotros miramos el costado de acá arriba y vemos Sancor frenada. Sancor en el gobierno de Cristina funcionaba a pleno y Sancor fue vaciada, no culpa de Cristina, ¿eh? O como quisieron decir alguna vez que porque Chávez les debía no sé cuánta plata. Sancor la vaciaron un grupo de vivos, de ladrones, de malandras, que nunca lo pudimos conocer. Porque esa empresa que dice que es cooperativa, Sancor, encubre a los que tienen lo que robaron y lo que van a seguir robando de Sancor. Hoy la sufre el trabajador de Sancor. Y vuelvo a repetir, yo me acuerdo de un trabajador de Sancor que estábamos haciendo cola en el cajero acá de Galvez, en el macro, me dijo, a esta vieja hay que tumbarla porque nos cubre el impuesto a la ganancia. Y yo lo miré nomás, sin contestar, para no entrar en un debate inútil, pero desgraciadamente lo que dijo él, hoy ni siquiera puede cobrar el sueldo que tenía que haber cobrado, que tiene que estar cobrando, porque hubo dos, tres aumentos que no pudieron cobrar. Lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner en un momento bastante difícil para la Argentina, en los cuales muchos nos podemos interpretar, o nos preguntamos, ¿cómo lo puso este tipo de presidente y ahora le está pegando? Porque ayer le pegó con todo lo que tiene y verdaderamente con fundamentos bien claros. Demuestran de que a veces en política 2 más 2 no son 4. Entonces hay un liderazgo, los votos, ¿quién lo tiene Cristina? Pero con eso no alcanza para tomar el gobierno. Porque hay sectores muy poderosos que no quieren que Cristina sea presidenta o que maneje lo que el país como se manejó en su momento, en lo que significaron esos 12 años de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Posiblemente uno, digamos, como militante, como parte de la cosa como dirigente sindical, en su momento hemos participado de política, seguimos participando, ve a algunos que se creen dueños de la verdad. Y no hablo de los sectores opositores, hablo de los que están gobernando. Uno lo ve a los grandes poderosos, los grandes ministros, los ministros que tiene a nivel nacional este gobierno, y les puedo asegurar que, por ejemplo, el ministro de Trabajo no responde a los trabajadores, responde a los empresarios. Y así podemos contar un montón de cosas. Así lo resaltó Cristina cuando lo nombró al ex ministro Tomada. Ese era el ministro de Trabajo, dijo. ¿Por qué apunta ahí? Porque el que está en manejo del Ministerio de Trabajo ahora es una persona que asesoraba a la ART. La ART son las que manejan los riesgos de trabajo. Entonces, todas esas cosas se van sumando en contra del pueblo, en contra del trabajador, en contra de aquellos que no tienen un sueldo fijo, fundamentalmente. Esperemos que reaccionemos, que este pueblo, y no nos confundamos con canto de sirena. Que no los confundan los Milei, que dicen que van a cambiar la cosa prendiendo fuego el Banco Central. Que no los confundan los Macri, que después de generar la deuda más grande en la historia argentina, ahora aparecen como los salvadores nuevamente de la patria. El peronismo tiene que tratar de barajar y dar de nuevo. Y a partir de así, ver realmente cómo avanza. Y yo les puedo asegurar a cualquiera, digamos, históricamente ha quedado demostrado que el peronismo tuvo siempre una salida fundamentalmente para los trabajadores y para los más desposeídos.